son la 1:22, otra visita esperada, otro regreso esperado, es el de Zapping. ¿Qué tal, chicos? Buenos días y bienvenidos, queridos compañeros de la cadena SER. ¡Claro, claro! Como en frecuencia modelada. ¡Emodición tenemos! Bueno, pues tenemos a muchos oyentes ya que estaban esperando que regresara. ¿Pero cuándo llega Zapping? ¿Cuándo vuelve Zapping? ¿Cuándo regresa Zapping? A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que es un trabajo duro, es un trabajo de pensar mucho. Necesitamos 3-4 meses de descanso. Yo mira que le dije a mi madre... Así no lo hace quien quiere, solo quien puede, ¿eh? Le dije a mi madre que dejara de llamar. Mamá, no llames más, que ya nos avisan ellos. Pero bueno, mira, es así de pesada la pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Un beso, mamá. Pues sí. Venimos con novedades, Maite. Bueno, iba a preguntar, para esta nueva etapa, ¿tenemos alguna novedad? ¿Tenemos algo especial? Es algo especial. Sí. Es algo especial. Nos es algo... hemos reconvertido. Hemos madurado, hemos dado un paso adelante. Bueno, madurado tú. Sí. Tú que te dejaste el pelo largo. Sí, también es cierto esto, pero bueno. Mira, nada, simplemente que vamos a hacer un monotemático durante todo el año. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Monotemático. Vamos a hacer una especie de guía para el Ñe de nuestra ciudad, Coruña. Coruña. En principio, para la nuestros oyentes de fuera, que hay muchos, muy variados, y a través del podcast. Y además nos escuchan, ¿eh? Nos escuchan y a través del podcast también, que nos mandan, bueno, le queremos mandar saludo a todos los oyentes y podcasteros, enmascarados y no enmascarados. Puede parecer, y parece, que sea una cosa así como muy local, pero no, porque es todo lo contrario, es una guía para peña de fuera. Correcto. Para que se integre mejor en Coruña. Entonces, durante cada semana iremos desvelando, descubriendo esos rinconcitos de la ciudad. Hoy creo que me va a gustar mucho esta sección. ¿Y cómo se va a llamar? Coruña. Coruña. Sí. Y yo creo que podemos ya darle caña, pero ya. Venga. Zapping presenta Coruña. Yes. Hombre. Coruña, tú eres Coruña. La ciudad incomparable. Bueno, pues vamos a hablar en esta sección. Me tengo unas ganas de tomarme una caña. No sé por qué, de verdad, con esta canción me dan ganas de tener una caña en la mano. Además es que son horas. Bueno, pues para... Una garimbita. Bueno, coruño esto de la garimba, muy coruño esto. Confirmamos que bueno, aquí pasará de todo, durante todo el año ocurrirá de todo. Pero lo principal para conocer una ciudad es conocer... Sus calles. Conocer sus aparcamientos. Su tráfico, sus buses. ¿No? Cuando llegas, ¿verdad? A la ciudad, en ese coche, con esa entrada. ¿Cómo moves esa entrada por ahí? El más importante, mucho más bonita que Río de Janeiro, hombre. Un saludo a nuestro exalcalde. Claro que sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar directamente de truquis para aparcar en Coruña. Y todo lo referente un poco a lo que es al tráfico. Me lo apunto, voy a tomar nota. Cojo papel y boli. Sí. Así que, Churi, dale. Pues nada, tenemos el clásico truqui. Esto puede parecer un poco descabellado, pero mira, o sea, si estás dando vueltas para aparcar, para ir a comprar... San Espíritu, claro. No me lo cuentes, ¿eh? No, es San Espíritu, es San Agapito. San Agapito. Pero funciona. San Agapito funciona. Bueno, hombre. Bueno, ya que hemos nombrado San Agapito, Antón suelta el responso. Vamos a ver. Aprendeos esto. Esto funciona siempre, sobre todo en Coruña. Pero hay que decirlo con fe. No voy a decirlo a ver si contestas de una puta vez. No. Hay que decirlo con sentimiento. San Agapito. Que encuentre un sitio rapidito, por favor. ¡Y aparece! Y en menos de un minuto te aparece un sitio. ¿De verdad que aparece? Bueno, aparece. A lo mejor a mí no me funcionaba porque yo llamaba a San Expedito. Tiene nombre de aspirina. San Expedito tiene el nombre de eso, de Cuesco. Vaya. Bueno, pues ese digamos que era el último truque que teníamos para hoy, el de San Agapito, ya como último recurso. Me he adelantado ya. Voy a dejar que hables, no te voy a interrumpir. Bueno, tenemos uno fantástico, ¿eh? Y la gente puede decir, ¡ah, qué animal! Pues no, porque no hay sitio para aparcar y es un ratito, ¿entiendes? ¿Qué es la de aparcar en zona? A mí me parece una barbaridad. Sí. Bueno, a mí no. Barbaridad. Aparcar en zona de minusválidos y si está libre no pasa nada, es para un ratito, ¿entiendes? Y si te voy a llamar la atención, pues bajas cojeando y ya está. Tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, es para un rato, chicos. No me miréis así, que solo es para un rato. Ay, bueno, sube sintonía y que pasen otra cosa, no es tanto vergüenza. Bueno, pues ese es un truqui, churi, pero vamos a ver, ya metiéndonos en lo que es en Coruña un poco... Los vados de los colegios. Es muy importante, por ejemplo, las esclavas. Sí. Compañía de María. Hogar de Santa Margarita. La grande obra de Atocha. Sí, me refiero a esos colegios que están muy en el centro y que tienen un vado enormisísimo todo reservado, nunca mejor dicho, reservado para autobuses. Para autobuses. Claro. Pero cuando nosotros sabemos que no hay cole, claro, podemos aparcar. Fin de semana es para nosotros, claro que sí. Fin de semana aparcando ahí, pim, claro, pam, pim, pam. Porque es un vado laboral, pero ya lo pone, ¿o no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vado colegio. Sí, vado colegio, exactamente, exactamente. Pone tomamos vale, nota. Vado colegio. Bien, vale, bien, bien, bien, bien. Tenemos otro truqui también así con rasgos de ilegalidad, pero para nada, ¿no? Me ha tocado la peor parte. Sí, sí. Vamos a ver, se trata de aparcar mal en calles estrechas o pequeñas. Muy estrechas. ¿Te lo lleva la grúa? Muy estrechas o pequeñas. No, no te lo lleva la grúa porque no cabe. Porque no cabe. Entonces no hay ningún problema. Que tenemos una multa. Bien, bueno, pues ya la pagaré. Por ejemplo, no da nada. Estando en Coruña, la calle Lagar. La calle Lagar, Lagar no, sí, entra, no entra, no entra. No, no, no entra la grúa. Zona verde, dejas el coche allí. Y hablando de zonas verdes y zonas azules, vamos a hablar un poco de los gorrillas legales. Los gorrillas legales. Que son los muchachos de la hora. Digamos que son una especie de gorrillas legales porque también te piden pasta por aparcar el coche. Exactamente, mira, sí, esos los gorrillas, claro, que hay en el Palacio de los Deportes, que sí, siempre sí, están por allí. No, esos son legales, esto sí, tienes sí, que ir sí, directamente sí, ya tú a la gorra, directamente a echar tal. Bueno, nosotros... la única diferencia que hay básicamente entre los unos y los otros es el uniforme, ¿no? La verdad es que los otros no están muy agrupados, que si se uniformaran pues ya estaba. Y hay que decir que a esta gente de la hora le llaman los gusanos, porque hay uno en cada manzana. Sí. Ah, sí, ah, sí, lo sabía. Ah, qué bueno, no lo sabía. Sí, sí, sí, los gusanos. Los gusanos. Sí, pues los gusanos, ahí está. Pues me gustan. Bueno, pues desde... No, no, sí, hacia ese colectivo, por supuesto. Claro, un respeto para los gusanos y para las manzanas. Claro que bueno, sí. Confirmamos sí, directamente que nosotros desde Tapping abogamos, por no pagar la hora. ¡No, no, no! ¡No paguéis la hora! No, por una razón muy sencilla. Vamos a ver, haciendo cuentas. Sí. Tú te gastas un pastón en hora al mes. Sí, me lo gasto. Yo, bueno, pues yo sí, me lo gasto. Me lo ahorro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que te puede llevar el coche la grúa? Sí, sí, sí. Pero, si establecemos una media de cuántas veces te lo puede llevar al año, pues a lo mejor te lo lleva dos veces al año. Es sí, muy difícil que te lo lleve sí, sí, por sí, no pagar sí, la hora exacto, más veces al año la grúa. Uh-huh. Pues para eso te sale mucho más rentable no pagarla que pagar un garaje mensual. Exactamente, justo. Entonces, no pagues sí, la grúa, sí, uh-huh, o sea, no pagues la hora. ¿Cuánto te lleva la grúa? Bueno, pues sí, tengo que pagar, pero de todas maneras tienes que pagar sí, un garaje. Exactamente. Claro. O sea que yo creo que lo que es la... no sé, el equilibrio, uh-huh, la balanza sí, entre, bueno, no pago y cuando tenga que pagar me sale, sí, me sale más rentable sí, pagar sí, sí, una sí, vez que sí, me lleve sí, la grúa sí, que tal. ¿Tienes el garaje? Sí, lo dejo en la hora. Ese nuevo eslogan. Claro. Sí, me lo acabo de inventar, mira qué chulada. Perfecto, perfecto. Tenemos más truquis para aparcar en la Coru, claro que sí. A y ver, es que ver, en esta nuestra, vuestra ciudad, un poco, tenemos moito descampado. Mucho descampado. Yo creo que es poner el ayuntamiento a propósito. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, en el Agra del Orzán, allí de, al lado de, la del Pistín. Ventorrillo, sí, por ejemplo, ¿no? Un poco. Allí hay un extenso y, sí, y formidable descampado sí, en el que podemos dejar el coche allí. O, como, los, o los franciscanos. Como nos dé la gana. O en los franciscanos, por sí, ejemplo. Sí, otro sí, sitio que da entre pena, asco y vergüenza, al lado del Paseo de los Puentes. Claro que sí, que sí, está todo a monte, todo lleno de escombros y de tal. Entonces, pues, vamos sí, a ver, a monte está cerca de casa de Tommy. Que llevan como años. Sí, ¿dónde años, es? Años. Dinos, dinos, que la gente en no sabe dónde vive Tommy. En el Antón Peruleiro. ¿En el? El Peruleiro. Avenida ah, Peruleiro, otro sí, sitio también que, con descampado o sea, maravilloso. Si no subes arriba a la izquierda, sí, sí, sí, aquello sí, sí, sí, es un bosque de ratas. Exactamente. Es así. Me mola, tío. Joder, bueno, pues esas zonas que... el bosque de ratas. Gentilmente nos cede el ayuntamiento para aparcar el coche, hay que aprovecharlas. Correcto, sí, y sí, es sí, un... una especie, pues, de... otro sitio fantástico de, para aparcar, otro ¿entiendes? Truqui, ¿no? Claro, otro truqui. Bueno, y por último, truqui aparcamiento, coruñés, sí, es la clásica nota. Hola, estoy en Revlon, por ejemplo. Sí, me vino así a la cabeza. Pues sí. Ay, ¿por qué sería? No sé. Estoy en Revlon o al revés. Si eres muy búcaro, muy búcaro, muy búcaro, y no quieres pagar, es que tienes que poner uno muy grande, que ponga... averiado. Sí, exactamente. Y lo dejas, claro siempre, que sí, claro. Pero que sí. ¿Y no te multan? No, está averiado. No, hombre, bueno, yo he dejado algunas sí, en el médico. Sí. ¿Estoy en el médico? Sí, estoy en el médico. ¿En qué médico? Delante de una... pues delante del Belén, por ejemplo, que claro, nunca hay donde aparcar. Recordemos ya, aquí un fascinante truqui del mundo llano de Castilla y León, claro que sí. Sí. Anthony en, cuenta que en Burgos. Es muy bueno. Burgos. En Burgos, ¿qué pasa en Burgos? La doble fila se deja con la el freno de mano... suelto, apagado. Si quieres salir, empujas un poquito, pero claro, es que Burgos es llano, llano, plano, plano, con una tarjeta Visa. Claro. Aquí lo dejas en las conchiñas y te aparece en el Paseo de los Puentes. Sí, sí, sí, sí. Más bien no es... esto sería una especie de truqui. De eso es lo que es la primera parte sería de truqui de aparcar. Pero, sí, desde aquí, sí, queremos hablar... cinco minutitos nada más. Y es más, queremos abrir ya las líneas telefónicas. Sí, no merecemos. 981 21 33-77. Aquí va a haber polémica. 981-21-3377. Porque vamos a hablar un poquito, así por encima, dos cada uno, por ejemplo, de los semáforos hijos de puta de Coruña. Exactamente, sí. Hijos de puta. Hay que decirlo así un poco más rápido. Semáforos hijos de puta de Coruña. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos dicho? No, hay por ahí que hay un semáforo de... Sí, pero matador. Sí, o matador. Hay semáforos en los que te puedes escuchar canciones enteras. Sí. Esto estaría bien si la canción mola, pero, o sea, escucharte ya, o sea, 25 discos en el mismo semáforo todos los días, pues ya no es un buen rollo. ¿Entiendes? Bueno, nosotros vamos a decir cuatro semáforos malditos, coruñeses. Sí, son sí, esos sí. de 15 minutos en cada semáforo. Sí. Fácilmente reconocibles por cualquier ciudadano coruñés. Queremos que los conductores coruñeses o acompañantes pilotos nos llamen al 981-21-3377. Sí. Para que nos digan cuál es su semáforo de mierda favorito. Espera que lo digo yo. Proteste ya en el 981-21-3377. ¿Cómo es? 981-21-3377. Tenemos que decir que hay regalo. Yo digo el proteste ya y tú dices el teléfono. Proteste ya en el... 981-21-3377. Y si me permitís, antes de que empiecen las protestas, en el 981-21-3377 vamos a despedir a los oyentes que nos escuchan por la onda media, por el minuto. Ellos se quedan con el programa que les acerca al mundo del motor. Veniros a la frecuencia ruta noroeste y los demás seguimos se en el 93.4. Dejaros de coches, venir a Coruña. Bueno, pues como muestra un semáforo, vamos a ver, todos conocemos la avenida de Arteixo. Sí, qué bonita. Todos conocemos la confluencia con la ronda de Outeiro. ¡Oh, Dios bueno, mío! Bueno, pues el semáforo que hay en cualquier dirección, perdón. Sí, nada. Es matador. Pero precisamente, vamos a puntualizar aquí, el que está en dirección avenida Arteixo, hacia Arteixo, bajando hacia la ronda de Outeiro. Sí, ¿ok? En mano izquierda. Pasan dos coches. Tres coches. El que reguló eso no es... Es gilipollas, ¿entiendes? Y con todo mi respeto. Mi segundo semáforo maldito sería... Ah, pero truqui aquí para ese semáforo. Sí, truqui, meterse truqui. Por el carril de al lado. Te vas por el exterior y te pones por delante de todos los demás que te miran con una cara de... Pero mire, ¿cómo es? ¿Listo? Este que pinta de madriguetas que tienes. Un conductor, vamos, de esos de pintada, como me baje lo mato. Sí, qué miedo. Sí, bueno, el segundo semáforo por mi parte, Churi, sería... Termina Juan Flórez y se bifurca o hacia Alfonso Molina o hacia abajo Cuatro Caminos. Horrible. El de Cuatro Caminos, ese semáforo, algún día va a haber que hackear ese semáforo. Porque no es normal escuchar un programa entero de zapping allí en el semáforo. Sí, señor, no sí, señor. Es cierto esto, es cierto. Dura millones de horas. Es cierto, y luego se abre y se cierra enseguida. Exactamente. Bueno, justo, pero es que pasan cuatro coches. Tenemos una llamada que yo creo que nos va protesta en el 981-21-3377. Recordamos que tenemos un regalo estupendisísimo, que ya diremos cuál es. Correcto. Bueno, lo decimos ahora. Una camiseta CTV Coruñés de toda la vida. ¡Claro que sí! Sí, señor. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Hola. Muy bien, ¿quién eres? ¿Cómo es tu nombre? Soy Yago. Hola, Yago. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? ¿Te das cuenta? Anda, que es vacaciones. Yago, ¿desde dónde nos llamas? Desde aquí, de Madrid. Ya, hombre, ¿pero de qué barrio de Madrid, hombre? ¿También? Desde Monte Alto. Monte Alto, Carnocho, me ferve peito. Bueno, claro, vamos allá. Confírmanos, ¿tu semáforo maldito favorito? Bueno, como suele ser habitual, Antonia me jodió mi primera respuesta. Bien. ¿Te refieres a que te la fastidié? Podemos decir el mismo semáforo en sentido contrario. Es decir, viniendo de Arteixo. Sí. La ronda de Arteixo. Sí, señor. Sí, señor. Grandes retenciones, además. Sí. Un horror. Tenemos el maravilloso semáforo de la Avenida de los Mayos. El último que hay justo antes de la ronda de Outeiro. ¿Dónde está la parada de taxis? Sí, efectivamente. ¡Terrorífico! Pero, ¡terrorífico! ¿Por qué? Te explico por qué. Porque todas las puñeteras mañanas cojo la Avenida de los Mayos para ir a trabajar y resulta que siempre me topo con el bus 11. Vale. El 11. Ya hablaremos de los buses coruñeses. Sí. Imagínate, ponte en situación. Bus 11, carril izquierdo, parada de taxis, carril derecho. O sea, el carril derecho es coto privado de los taxistas. Sí, señor. Ahí no te puedes meter. Nada. Pero es que después está la gente tremendamente solidaria que va por la ronda de Outeiro, que se salta los semáforos en rojo porque sí. Y se queda en el medio del cruce. Invadiendo la isleta esa amarilla que hay para, en plan, no pares aquí. Sí. Y claro, el 11 tiene que girar hacia la ronda de Outeiro. Cristo que te crió. Colapso. El 11, el semáforo y Abur. Sí, señor. Perfecto. Tío, sí, señor. Muy bueno, bien. Bueno, Yago, pues nada, te apuntamos con el número 1 para ese sorteo, esa fantástica camiseta CTV que tendrás que ir a recoger por aquí por la cadena SER. Venga. Y muchas gracias por tu llamada, por protestar en el 981-21-3377. ¡Un beso, chato! ¡Chao! Hasta luego, Yago. Bueno, tenemos más semáforos, cerramos el teléfono, lo abrimos, lo seguimos con él. O, déjalo, si viene, ya, déjalo viene Tommy, abierto, ya viene Tommy, sí. Viene Tommy, ya viene Tommy. Pero no acabamos, no nos da tiempo. Venga, un semáforo más. Venga, un semáforo más. Pues mira, tenemos un semáforo que da entre o sea, ganas de asesinar y de llorar a la vez, ¿eh? En el mismo porcentaje, que es el que está enfrente del Trip María Pita en el paseo marítimo en dirección hacia Riazor. No puedo. Bueno, pero yo verdad, me, no parece, puedo. Me parece sí, mucho claro, peor. El entorno es muy bonito. Que no, sí. No es tan malo. Pero ese no es tan pesado. No está malo. No baja de los 3 minutos. Tienes vistas. No baja de los 3 minutos. Tienes vistas. Es para que pues mires el paso marítimo por el horizonte. Sí. Se ve que lo llevamos mejor por eso. Ya realmente acabando. Perdón, pero me acabáis de matar un semáforo. Hijo, fuera. O sea, me lo acabáis de destruir. Es que vamos a ver, el otro que me comentaste el otro día. No apoyáis nada. El que me comentaste el otro día es mucho peor. El del puente de... Avenida Finisterre. Llegas a la Avenida Finisterre en dirección a... hacia la ronda de Neye, o sea, vamos a ver. El puente, y justo. Es que, sí, justo. No, antes del puente. Exacto, antes del puente, justo. Antes del puente, justo. Y aún encima, con el añadido de que hay un garaje allí, que como salga un coche allí y se quede medio atravesado, ya solamente pasan 2 coches más el del garaje. ¿Y tú qué haces? ¿A quién abofeteas en ese momento? ¿A tu hermana que la tienes al lado del coche? ¿Eh? Bueno. No, chido. Sí, ya. Bueno. Vaya día que llevas. Sí, déjame, tío, pero bueno. En fin. Bueno, pues mira, nos quedaban truquis de calles, truquis... Bueno, pero a esto va... La semana que viene, poco, sí. Poco. ¡Es que ya ha llegado Tommy! ¡Es que ha llegado Tommy! ¡Hola, Tommy! ¡Uy, que estás lejos, Tommy! Estás en la avenida Peruleiro, por lo menos. Ahora te tenemos. ¡Hola, Tomás! Bicicleta, hombre, bicicleta. Claro, que sí. A mí no me llames así, ¿cómo se llamaba la plataforma esa de las bicis? Plataforma de las bicis. No, hombre, no, que se llama... Plataforma crítica. Masa total. Masa total. Masa total 2. Enorme. Bueno, nos vamos a marchar. Bueno, si os queréis quedar un ratito, porque Tommy viene a despedirse. Ha estado con nosotros el verano. ¡Despedido! Viene a decir que no viene. No. Hola, vengo a decir que no vengo. Tengo saludos. Tommy nos ha acompañado durante el verano. De marcharme. Mándanos. Sí. Bueno, pues a Souto, que lleva mucho tiempo intentando escucharnos, y a Loreto, que nos empieza a escuchar hoy por primera vez. Muy bien, qué bonito. Ay, es una recién parida. No le va a doler, no le va a doler. Bienvenidas a la antena, al 93.4. Decía yo que Tommy nos ha acompañado todo el verano, y bueno, seguro que seguirá visitándonos. Hombre, en alguna ocasión, ¿verdad, Tommy? Por supuesto. Aquí se está a gustito, o sea, aquí que se está volveréis. Bueno, hace calor, ¿eh? O sea, yo estoy empezando a pensar ya en la protesta. Oye, vamos. Tommy, decimos algo a la vez, porque dice que tenemos la voz muy parecida. A ver, deberíamos. Venga, va, decide la perfección obtenida en la versión. No. Vale, pues decir, yo qué sé, por ejemplo... Escucha por fin el sábado en la cadena SER. Venga, perfecto. Venga. Va. 1, 2, 3. Escucha por fin el sábado en la cadena SER. Oye, pues es verdad que se parece nada. No se parece en nada, pero ¿cómo eres tan mentirosa? ¡Qué trolera! No me lo puedo creer. El truco es escucharnos un poquito. Yo no digo que se confundan, pero se parecen un poquito. Además, Anthony tiene un poco de moquito en el pecho y se le nota que está muy nasalizado. No, estaría pechalizado. Lo tengo en la nariz, el moquito, no en el pechito. Money. Enorme. Tommy, ¿qué traes? Bueno, Tommy, tío, ¿qué nos vas a contar hoy? Hombre, lo primero que hay que hacer es poner la sintonía. Vale. Claro, hombre, venga. ¡Despedimos Coruña! ¡Adiós, Coruña! Ya tenemos sintonía. ¿Y ahora qué nos cuentas? Hola, hermanos y hermanas. Hola a todos los que estamos por aquí sentados. ¿Qué traigo? Pues música para relajarnos. Tanto coche, tanto estrés con los semáforos. Entonces, recomendación, conciertos. Eso, acabas allí un par de horitas metido en una sala de conciertos y acabas feliz. Por ejemplo, esta noche tenemos a Rumbo Tupá, mejor dicho, que son una banda coruñesa que hace fusión en Garufa por 3 euros nada más. Y tiene el típico... Es verdad, Coruñeses. Tiene el típico cantante que se queda con... Yo recomiendo ese conciertillo. A las 11:00, porque en Garufa van con calma. Pues sí, pero es una buena hora para un sábado, ¿no? Que no te quieres gastar 3 euros. Te vas a la sala Marigras porque resulta que la gente de Samsung, estos que hacen televisiones y todo esto, organiza un concurso de maquetas que se llama Rock and Call. Pero Samsung no era champú. También, pero son primos. Es un señor y otra señora que dijeron, bueno, pues yo le pongo la M y tú pon la N. Bueno, total, que allí van a estar October Lee y Cosmix desde las 10 de la noche, entrada gratuita. Pasas por allí, te tomas algo que te gustan, te quedas, que no, bueno, pues vengo después al otro grupo. Recomendación. ¿Qué más tenemos? Pues hoy vamos a sortear 3 entraditas para el Festival 981 en el Playa Club. Ah, pues venga, 21-33-77, línea abierta ya. Mejor vamos a hacer una cosa. Como tenemos ahora dentro de nada una entrevista, abrimos el una entrevista cortita. Cortita, vale, vale, cortita. Es que esto de Zapping, claro, por eso me voy yendo. Porque los de Zapping más rincona. Micro 5, ya. Bueno, pues nada, que simplemente el Festival Nuevo 81 trae a un montón de gente interesantísima. Son DJs de Bélgica, de Estados Unidos, de Canadá. Vamos, un Erasmus de los DJs. Por ejemplo, ahora que acaban de... Ayer estuviste allí con los Erasmus. Pues nada, que se acerque todo el mundo al Playa Club. El sábado que viene, entradas desde 20 euros. También puedes por 60 cenar con los artistas y estar en la zona VIP y todo eso. Bueno, información, 981festival.com. Y yo también, aprovechando que estás recomendando conciertos, uh-huh. Esto no es un concierto, pero es un evento que a muchas personas seguramente les apetece. Y es que el Centro Comercial Los Rosales celebra 12º aniversario y hoy a las 10:15 de la noche en la Plaza de la Moda, en Los Rosales Centro Comercial, va a actuar Pablo Carbonell. ¡Qué gran aceite! Uy, entre Samsung y tal. Bueno, recomendación también para los fans de Los Enemigos, nostálgicos. 7 años llevo organizando un guateque en la Sala Mardi Gras. Este jueves que viene, día 16, desde las 12:30, antes hay concierto gratuito también del Rock Marino, Los Válvulas. Acabarán ellos a las 12:00 y empiezo a pinchar 2 horitas de Los Enemigos. Esto que suena ahora. Soy un todo bien, soy lo que me ves. Soy un turbo diésel porque sé. Porque sé que lo que a ti me falta me sobra. Cambiamos de piel, yo te doy mi ser. Tengo otra cosa, yo qué sé. Solo sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero parar. Yo no sé de ti, basta. No sé decir no, si sé decir más, me debo la vida. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Tenemos a Nacho López al otro lado del teléfono. Buenos días, Nacho, vos días. Hola, vos días, ¿cómo andamos? Pues un coruñés emigrado a Barcelona que acaba de estar la semana pasada liando una muy gorda que se llama Foliada. Temos exactamente 1.5 minutos para que nos contes o que sucedeu allí en Barcelona, cantos nos fumos, de qué se trata iso da Foliada. Tía, pues pongo cronómetro. Veña, vai, tempo. A ver, Foliada é unha historia que xurdiu hai 5 anos de intercambio galego-catalán aquí en Nou Barri, no sitio onde vivo eu, que é un sitio moi interesante porque está cheo de movimento social, colectivos, hai de todo. Entonces eu quería traer aquí unha mostra de o que se fai en Galicia e ao mesmo tempo mostrar aos galegos o que nos facemos aquí, o barrio, formas de organización e así. E bueno, foi crecendo e este año foi a explosión xa, porque conseguimos que viñeran 4 pobos desde Galicia, que eran Cerceda, Redondela, Burela e Boiro, con pues, un montón, con 130 personas, e bueno, intentamos crear unha fusión co ambiente do barrio, que, bueno, eu personalmente penso que funcionou bastante ben e nada, pois unha chea de actividades durante todo un fin de semana de todo tipo, gastronómica, música, encontro de radios libres, encontro de colectivos, pasarrúas, xogos populares. Bueno, intentamos un pouco fomentar a cultura dos barrios desde a base, non? A cultura dos barrios organizada e creada polos propios veciños. Hai ofrecemento xa para facer a cuarta foliada aquí en Galicia, ou non? Sí. En principio baraxamos 2 posibilidades, que son Redondela e Ribeira. Pero bueno, todo está por falar. Nos temos un convenio e é seguro que o ano que ven vamos a ir para lá. E bueno, en principio Redondela xa estaba bastante atada a cousa para ir para lá, pero agora parece un proxecto moi chulo en Ribeira tamén. E, bueno, entre todos, tanto os galegos como os de aquí de Barcelona, pois decidiremos onde ir. Nacho, fuximos, moitísimas gracias por ese curro que fixechedes. Agardamos que a Foliada chegue a, eu que sei, 200 edicións. Gracias, gracias, chao, chao. Sí, venga, agora pois sí, damos simplemente o teléfono 981213377, se queredes acadar tres invitacións para o 981 Festival. Chamades, deixades o nome, pasades pola cadena SER, por Radio Coruña, e listo. Sí, sí, non hai que facer Ángel, nada toma nota, perfectamente, tres invitacións estupendas que están aquí esperando por vos. Sinto que teña que ser tan rápido, pero ti sabes como é isto. Por suposto. Moitas gracias por estar con nós. Esperamos que volvas, Voltarei, deixamos unha canción mentras te organizas. Veña, Choir Boys, londinenses que estarán o 22 de outubro, Sala Mardi Gras. Isto só así. Chao, Tommy. Chao.